Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La segunda edición del festival La Casa Cinefeste 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas: a las 16 horas Tinta Sangre de Mateo Herrera de Ecuador, a las 18 horas Relatos Salvajes de Damián Escifrón de Argentina y a las 20 horas Jardín de Amapolas de Juan Carlos Melo de Colombia. El festival se desarrollará hasta el próximo 11 de febrero. Internacionales. Asunción. La obra teatral experimental Y descendió a los infiernos se presentará hoy a las 19:30 en el Parque Carlos Antonio López en Asunción. La representación artística es un relato teatral del descenso a los infiernos de un dictador con un lenguaje experimental que propone el rock, la poesía, las instalaciones visuales con animación musical y coro itinerante. Una obra que devela el dolor y la esperanza del pueblo paraguayo y su imaginario colectivo sobre sucesos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.